Estos son los titulares del jueves 10 de febrero. Japón prolongará en 13 prefecturas las medidas de semiemergencia por la pandemia de coronavirus. Se pronostican intensas nevadas para la región de Kanto, Japón. El gas natural licuado suministrado por Japón llegará a Europa en marzo. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. Las autoridades japonesas están viendo en dificultades para contener el fuerte incremento de los contagios de coronavirus. El gobierno tiene previsto prolongar sus medidas de semiemergencia que están vigentes en Tokio y otras 12 prefecturas, así como establecer otras más enfocadas a niños y ancianos. El miércoles, Tokio dio a conocer más de 18.000 casos nuevos. La cifra continúa siendo alta, pero podría ser el comienzo de una tendencia a la baja. Es la primera reducción intersemanal en lo que va del año. El gobierno emitió declaraciones de semiemergencia para varias regiones del país. En estos momentos están vigentes en 35 de las 47 prefecturas de Japón. Se tenía previsto que las medidas expiraran el domingo en 13 de ellas, Tokio incluida, pero serán prolongadas 3 semanas más. Es probable que las medidas de semiemergencia entren en vigor en Kochi, suroeste del país, prefectura en donde se está registrando un fuerte incremento de los contagios. Fumio Kishida, primer ministro japonés, tiene previsto finalizar el plan después de consultar con un equipo de expertos el jueves. Su gobierno también buscará mejorar las directrices para evitar los contagios grupales, que ahora son comunes en guarderías, escuelas e instituciones de cuidados para los ancianos. Un sistema de baja presión y una masa de aire frío están causando nevadas en algunas partes no montañosas de la región de Kanto, en Japón. La Dirección de Meteorología de Japón pronostica que puede nevar copiosamente incluso en los 23 distritos centrales de Tokio. Aconseja a la ciudadanía que planee sus actividades con tiempo, ya que el transporte puede verse afectado por la nieve en la tarde de hoy jueves. En un periodo de 24 horas hasta la mañana del viernes, se pronostican 30 centímetros de nieve para la prefectura de Yamanashi, hasta 25 centímetros para el norte de la región de Kanto y la prefectura de Nagano, y hasta 20 centímetros para la prefectura de Shizuoka y la parte montañosa del sur de Kanto, que comprende Hakone, Tama y Chichibu. Se anticipan hasta 8 centímetros de nieve para zonas no montañosas del sur de Kanto y 5 centímetros para los 23 distritos centrales de Tokio. Los meteorólogos advierten que si la temperatura baja más de lo previsto durante el día, las nevadas podrían ser aún más intensas, incluso en el centro de Tokio. Comentan que la población de la región de Kanto no está acostumbrada a la nieve, de modo que incluso una pequeña acumulación podría afectar el transporte público y causar accidentes de tránsito. La nieve también puede causar resbalones a peatones y ciclistas. Las autoridades meteorológicas recomiendan a la gente que esté al tanto de los últimos informes del tiempo y tome precauciones ante la posibilidad de fuertes precipitaciones de nieve y caminos congelados. También previenen sobre posibles apagones debido a la acumulación de nieve sobre cables eléctricos. Emmanuel Macron, presidente de Francia, sostuvo una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Joe Biden, el miércoles para informarle de su reciente visita a Rusia y Ucrania. Los gobiernos de Francia y Estados Unidos informaron que Macron explicó lo que había hablado en sus reuniones por separado con el presidente ruso, Vladimir Putin, y con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, el lunes y el martes, respectivamente. Macron y Biden habrían confirmado que Francia continuará el diálogo a través de un marco cuadrilateral con Rusia, Ucrania y Alemania para conseguir avances en la crisis ucraniana. Ambos líderes también habrían ratificado que Francia buscará implementar un acuerdo de alto el fuego en el este de Ucrania, lugar donde siguen los enfrentamientos entre fuerzas gubernamentales y grupos armados prorrusos. Jen Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo a los periodistas el miércoles que Biden buscará establecer un diálogo con líderes europeos para hacer frente a Rusia. Señaló: "Estamos observando las acciones y no hemos visto que la parte rusa esté trabajando por una desescalada". Varios buques provenientes de Japón cargados de gas natural licuado tienen previsto llegar a Europa el mes próximo. Se lo enviará en respuesta a una posible escasez de gas en el continente a causa de las tensiones en torno a Ucrania. El ministro de Economía, Comercio e Industria de Japón, Hagiuda Koichi, se reunió por separado el miércoles con la embajada de la Unión Europea ante Japón, Patricia Flor, la embajadora de la Unión Europea ante Japón, Patricia Flor, y el embajador de Estados Unidos en Japón, Rahm Emanuel. Hagiuda comunicó a los diplomáticos que su país proveerá de gas natural licuado a Europa a solicitud de Estados Unidos. Es posible que Rusia corte el suministro de gas a Europa si sigue incrementándose la tensión entre el país y Occidente en relación con Ucrania. A solicitud del gobierno de Japón, empresas del país venderán a firmas en Europa lotes de gas natural licuado cuyos compradores puedan cambiarse. El viaje de los buques cisterna llevará de 2 semanas a 1 mes. El gobierno estudiará cuidadosamente la cantidad de gas a enviar a Europa para poder conservar una reserva suficiente en Japón. Kishida Fumio, primer ministro de Japón, expresó sus esperanzas a Ebrahim Raisi, presidente de Irán, de que todos los miembros del pacto nuclear de 2015 con Irán se reintegren al mismo a la brevedad posible. El miércoles, Kishida sostuvo una conversación telefónica con Raisi por cerca de media hora. Fue la primera vez que dialogó con el mandatario iraní desde que asumió el cargo de primer ministro en octubre del año pasado. Ambos líderes intercambiaron sus posturas acerca de la reanudación de las conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán el martes para reactivar el pacto nuclear. Estados Unidos e Irán han sostenido conversaciones a través de la Unión Europea después de que el presidente Donald Trump retirara de manera unilateral a su país del acuerdo en 2018. Desde entonces, Irán aceleró su desarrollo nuclear. Kishida subrayó que Japón ha apoyado de manera firme el pacto de 2015. Ambos líderes acordaron permanecer en contacto cercano. Además, hablaron sobre la situación en Oriente Próximo, incluyendo la guerra civil en Yemen. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. El Programa Mundial de Alimentos afirma que la peor sequía que afecta el este de África en 4 décadas ha dejado a unos 13 millones de personas en situación de hambruna. La organización perteneciente a las Naciones Unidas informó de la situación de Etiopía, Kenia y Somalia, países del llamado Cuerno de África. Calcula que 5.700.000 personas en Etiopía y 2.800.000 en Kenia necesitan asistencia alimentaria. En Somalia se prevé que el número de personas en situación de hambruna aumente a 4.600.000 entre febrero y mayo si el país no recibe asistencia humanitaria. El informe indica que la sequía ha hecho subir los precios de los alimentos básicos y ha reducido la demanda de mano de obra agrícola, factores que disminuyen aún más la capacidad de las familias para comprar comida. El Programa Mundial de Alimentos solicita a la comunidad internacional asistencia por 327 millones de dólares para responder a las necesidades inmediatas de 4.500.000 personas en la región. Un portavoz de la entidad subrayó la necesidad de actuar prontamente para evitar un desastre humanitario en el Cuerno de África y agregó que los próximos 2 o 3 meses serán críticos. Taiwán recibió a una delegación de ministros de Somalilandia, región escindida de Somalia. 4 ministros de Somalilandia, entre ellos Esa Kaid Mohamud, titular de Exteriores, se reunieron con la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen en la oficina presidencial en Taipei el miércoles. Tsai dijo que Taiwán y Somalilandia son socios afines que comparten los valores de la democracia y la libertad. Agregó que Somalilandia se ha convertido en una base importante para la promoción del Proyecto África de Taiwán en el este del continente. Somalilandia se separó de Somalia en 1991 a través de una declaración unilateral de independencia. No cuenta con relaciones diplomáticas formales con Taiwán, pero ambas partes establecieron oficinas representativas en 2020. En África, Taiwán tiene relaciones diplomáticas con solo un país, como consecuencia de que China ha orillado a los demás a romper lazos con Taipei. China ha dado prioridad a la región conocida como el Cuerno de África, que es considerada una zona de importancia geográfica estratégica, ya que colinda con el Océano Índico y el Mar Rojo. A principios del mes pasado, Wang Yi, ministro de Exteriores de China, dio a conocer que Pekín designaría un enviado especial para el Cuerno de África. La recepción por parte de Taiwán de los ministros de Somalilandia ha llamado la atención, ya que podría representar un intento de Taipei de tener presencia en la región. La Asociación de Sumo de Japón reveló que, desde el fin del último gran torneo a fines de enero, se confirmó el contagio con coronavirus de 252 luchadores y otras personas relacionadas con la competición. El martes, la entidad completó las pruebas PCR de todos sus miembros. Informa que dieron positivo 9 luchadores en las 2 divisiones superiores, entre ellos el Ozeki, o campeón Shodai, y 11 directores de escuelas de sumo. Ya se había confirmado la infección del Yokozuna, o gran campeón Teruno Fuji, el Ozeki Takakeisho y Mitake Umi, que acaba de ascender a Ozeki, entre otros. La asociación detalla que ninguno de ellos desarrolló síntomas graves. Agrega que está aplicando medidas anticontagio, según las instrucciones de expertos, de cara al siguiente gran torneo, a disputarse en Osaka en marzo. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.